Thank you. Hey, mommy. Ah, se cortó todo. Ya. Sí. Mami. Bastante. Está bastante el gay. Sí, pero claro, si no acoplo, no. Es lo mejor. Sí, mami, se los dejan en el banco. Y más o menos.